espacio para la conferencia. Casi todos lo conocemos, José Antonio Piquera, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de San Juan I, de Castellón, España. Es investigador responsable del Grupo de Historia Social Comparada, asociada a CSIC. Es especialista en Historia Social de España y de América Latina, se ha ocupado de los procesos de cambio social y político en el siglo XIX, de las relaciones y movimientos sociales, estudios sobre el trabajo, del socialismo, de la cultura popular, de la historiografía. Gran parte de su obra se ha desarrollado atendiendo al análisis de procesos sociales y políticos a ambos lados del Atlántico, lo que lo convierte en un especialista en la historia social de América Latina y de España en perspectivas comparadas. Entre su vasta bibliografía, voy a citar algunos de sus libros, están La Revolución Democrática, Cuestión Social, Colonialismo y Grupos de Presión, editado en Madrid en 1992, El Movimiento Obrero, también en 1992, Cuba, Colonia y Emporio, editado en Madrid y La Habana en 2003 y 2007, respectivamente, Persiguiendo el Porvenir, La Identidad Histórica del Socialismo Valenciano, del año 2006, Sociedad Civil y Poder en Cuba, Colonia y Poscolonia, del 2006, Cánovas y la Derecha Española, del 2007, Bicentenarios de la Libertad, La Fragua de la Política en España y las Américas, del 2010, La Esclavitud en las Españas, Un Lazo Transatlántico, de 2012, El Federalismo, 2014, La Esclavitud Española en América y el Caribe, que es su libro más reciente, editado en 2016. De José Antonio Piquera, me interesa también destacar su labor editora. Es fundador y codirector de la, creo, la principal revista de historia social en idioma español, la revista Historia Social, un punto de referencia para la historia y la historiografía social desde hace casi 3 décadas. Es codirector también de la revista Aula Historia Social y participa dentro de los comités académicos o editores de otras revistas de España y de América Latina. El profesor Piqueras ha sido profesor visitante de universidades e instituciones españolas y latinoamericanas, la Universidad de Puerto Rico, de Toulouse, la Universidad Michoacana, la de La Habana, recientemente en Colmex, en el Colegio de México. Además, y esto es lo que nos toca, más de cerca, miembro del Consejo Asesor Internacional de la ALIS. Para nosotros es un gusto, es un lujo contarlo a profesor Piqueras como conferencista inaugural. El nombre de su conferencia es Tarea y Promesa de la Imaginación Histórica. Le damos entonces la bienvenida y agradecemos mucho que esté aquí. Bueno, buenos días, muchas gracias, Mariana, Mario. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al comité organizador de la Asociación Americana y América de Historia Social el honor que me hacen en invitarme a iniciar la conferencia de la escuela de este congreso. La trayectoria y relevancia de muchos de los aquí presentes hacen mucho más este honor. Un reconocimiento inmerecido. Nos reúne el pasado, nos reúne aquí aparentemente este motivo de este encuentro, el pasado, el conocimiento y su explicación. Voy a tratar de leer, de ajustarme lo más al texto para no sobrepasar el tiempo prudente, para no cansarles. Mi texto va a hacer un recorrido por un conjunto de ideas que espero que al final te cuadres en una conclusión y en una reflexión, en una propuesta. Decía que nos interesa el pasado, no todo el pasado, y esto es un alivio. No aspiramos, por ejemplo, a desentrañar programas, signos que revelen lenguajes perdidos, al menos no todos entre nosotros, aunque prestamos una atención creciente a las simbologías que acompañan las prácticas sociales de los tiempos modernos y de los más recientes. Tal vez no prestamos la atención suficiente y no lo hacemos con la suficiente eficacia, no lo hacemos a la estructura de las relaciones de poder, como nos gustaría hacer hace tiempo Eduardo Alonso. No contamos fragmentos de utensilios que arrojen alguna información sobre la cultura material de sociedades que nos han legado vestigios escasos acerca de cómo eran las cosas entonces. Sin embargo, la cultura material y la tecnología no deberían ser cosas ajenas a los que nos ocupamos de procesos relacionados con el trabajo. Nuestra labor de recolectores de evidencias tampoco tiene nada que envidiar a la que realizan los arqueólogos o los instructores judiciales. Y la consideración sirve tanto a los que se han dedicado a reconstruir expedientes criminales como nos remiten al símil del que se vale el capo Ginzburg, del juez y del historiador, para explicar el método inicial común a la justicia, al detective y al historiador. Información fragmentaria, dispersa, sin jerarquía, es a menudo el punto de partida de las respectivas pesquisas. Ahora bien, menos en el judicial y cada vez menos en algunos de nuestros países, el grado de especulación admitida a estos campos, a la interpretación, suele ser generoso, como las tratativas de los paleontólogos y de los especialistas en sociedades de escasa o nula cultura escrita que se retrotraen por largos periodos de tiempo. A nosotros se nos exclama presión, exigencia que demanda quien la confunde con la exactitud alfabética en el orden de una guía de teléfonos. Debemos admitir un desorbitado auge de la historia descriptiva, episódica, informativa, estrictamente aséptica, es decir, libre de contaminación, sin una idea propia, mimética de historias análogas contadas por otros para otros lugares. Una historia útil que, por sus datos, como el encefalograma de una persona, nada nos dice más allá de que esa persona sigue viva, pero que tiene actividad cerebral, pero no nos informa sobre los demás aspectos de esa persona. Las afirmaciones de los autores dedicados a las especialidades que hemos aludido, a quienes los medios presentan como científicos, a diferencia de los expertos en los siglos XIX y XX, pueden ser comentadas en las reuniones sociales, delante de menores, entre amigos, como se comenta el reciente descubrimiento de un sistema con siete planetas semejantes al nuestro. Advirtamos que la palabra sistema aplicada a la cosmología todavía no se ha hecho sospechosa, a diferencia de cuando hablamos de los sistemas económicos y sociales y los calificamos de capitalistas. Rápidamente despiertan muchos interlocutores las sospechas de hallarse ante un antisistema o de un bolchevique renuente, en lugar de hallarse ante un científico social, un historiador social. En fin, hemos de cuidar lo que decimos. Nuestro campo de especialización, según cómo se practique, es cierto incomodidad con una parte del público bien pensante. Estudiar trabajadores, la subalimentación, las desigualdades, los represores, las mujeres heterodoxas, las masculinidades, la incidencia dispar de las carencias básicas y la enfermedad, el activismo sindical y político, los conflictos, el inframundo de la sociedad que a veces se localiza en las alturas y otras en la marginalidad, parece estar fuera del sentido de la utilidad al que de manera creciente los sistemas académicos públicos desean aumentar los recursos disponibles a la investigación. Aunque recordemos que antes de los años 1940, más allá del campo de la criminología y de la sociología profiláctica, prácticamente tampoco se destinaban recursos por ninguna institución pública o privada a los temas que antes he mencionado. Era la historia que crecía en los márgenes exteriores, historia militante o actividad solitaria, de tal o cual investigador. Hace casi tres décadas, un colega, la historia social clásica se ocupaba de las tres P: proletarios, pobres y prostitutas. Nuestra capacidad de innovar ha realizado progresos indudables. Veamos, ahora atendamos numerosas de dominados, de dependientes subalternos, de desvalidos, sin voz debido a su condición, edad, higiénico o estatus, desesperados, unos impacientes y otros desesperanzados, diversos de todas las diversidades, desordenados, desafinadores de la armonía establecida, derrotados, desterrados por la necesidad material o para ponerse a salvo de la autoridad, deportados, devotos y descreídos, disconformes, desafiadores también, desde luego, desaparecidos de la historia al haber sido invisibilizados por razón de raza y género y por otras malas razones, desaparecidos con vida porque con vida se los llevaron. Pobres mal asistidos, sigue habiendo hoy día. Después de un siglo que hemos regresado a los países llamados desarrollados, a los que poseyendo un empleo se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Gran contribución de la economía moderna, así que sus especialistas tienen garantizada la materia de estudio por varias generaciones. Todos los temas enumerados los leemos en masculino y en femenino. el femenino como sustantivo y en perspectiva de género, que es bastante más que uno de los dos, y es más que las manos que sostienen la mitad del cielo y la mitad de la tierra, porque la construcción de Roberts nos informa de las manos ajenas, masculinas o de las restantes identidades de género, y de la función asignada a la totalidad de los cuerpos. En un juego de palabras, rescataría los cambios operados en las que comienzan por la letra R. En los años 60 del siglo XX, rápidamente hubiéramos dicho revolución, revolución. Hoy seguramente lanzaría en el concurso la voz resistencia. Los más afines a estudiar los conflictos políticos del siglo XX quizás añadirían represión. Pero esta categoría se explica mejor en la voz más abarcadora de violencia, en su vertiente ejercida desde arriba, una de las posibles. No lo hablo. La violencia es estrella emergente, tan gradual y general, tan cotidiana. El cambio es mucho más radical en la letra C, de clases a consensos, de lucha de clases a estrategias de negociación de un estatus comunidad de grandes mayorías, así se nos presenta. En el mismo sentido, donde la I llevaba ideologías, ahora salta identidades. Bien, detengámonos aquí, no recorramos todo el alfabeto. Las expresiones enunciadas son objeto de la historia social, pero no es toda la materia de lo social. Están comprendidas las mayorías humanas. Ahora bien, la modalidad verbal de los sustantivos registrados con la D, con la I, con cualquiera de las letras, no son verbos reflexivos y pronominales, aquellos en los que la acción recae en el sujeto, como recordamos. Así que cada expresión contiene su antónimo, su opuesto, para ser preciso, su antagonista, figura social cuyo conocimiento es indispensable para explicar el orden de las cosas, el desorden, la aspiración a un nuevo orden en su caso. Así que también están o debieran estar los de arriba y los intermedios. A uno le cuesta comprender qué tiene de media la clase media y lo propensa que es a su frustración. En fin, por décadas la centralidad de la historia social clásica ha pertenecido al trabajo y a los de abajo. El mundo de las expectativas desde abajo, la gente corriente. No sé cuánta gente se consideraría a sí misma corriente. Los torrentes de gente que, en palabras del poeta, van de su corazón a sus asuntos. Gente ligera de equipaje y soñadora, que se aventura más allá de las tierras que les eran conocidas sin importarse las barreras del idioma, del desprecio y de las vallas reforzadas con concertinas de seguridad, que para los menos familiarizados con la expresión, aclaramos que no es un tipo de acordeón, sino alambre de cuchillas que impide aferrarse a él para saltar. Otros millones de personas, por el contrario, fueron arrancadas a viva fuerza de sus hogares en calidad de cautivos y transportados al otro lado del Atlántico para ser vendidos, y de por vida y por la vida de sus descendientes fueron condenados a trabajar para sus dueños, convertidos en propiedad ajena. Y los pueblos originarios de tres continentes, sometidos y culturados, negados en su autonomía creativa y en su agencia, fueron borrados, conducidos al estado de no ser y permanecer sin embargo con vida. Están los condenados a la tierra como un tío Pano, los hijos de la colonización moderna. Han desaparecido de la agenda de investigación de nuestras universidades casi al mismo paso que se sumaban las luchas descolonizadoras y las autodenominadas luchas antiimperialistas. Y sobre sus herederos caía la descalificación de ser portadores, ya no eran colonialismo de matriz cultural occidental, como el pensamiento radical democrático o el marxismo, sino de la más insidiosa de las ideologías antioccidentales, porque han dejado de compartir la lógica de la que ofrecía su negativo, y se nos hace incomprensible la lectura integrista y radical de un credo religioso. Están también cada una de las expresiones culturales a que han dado lugar todos ellos, imposibles de escindir de la experiencia social a la que se debe. Y naturalmente, la historia del compromiso por el único mundo que debiera ser posible sin justicia solidaria. Con la sonrisa, la revuelta, canta el juglar moderno, recordándonos que perseguir la segunda no paraliza la vida cotidiana. El viaje a Ítaca entraña riesgos que merece la pena ser arrastrados, porque la recompensa es el retorno a lo conocido y el encuentro con los seres queridos. Volveremos a continuación sobre esto. Y sigue el barro de su canción. Dice: así te espero y te imagino, y en el horizonte de la mirada, el gesto utópico que te reclama. Fin de la cita. De Ítaca y Cara, como nos propuso viajar en 1842 el francés Jean Cabet para tocar la playa de la sociedad de los iguales, a la que se accedía por convicción, y a esa por el poder de la persuasión y de la justicia deliberada. Forma parte de los sueños de quienes Fran Manuel llamó los profetas de París. Forma parte de los sueños de quienes carecían de una absoluta ausencia de sentido trágico, prescindían, dice Manuel, del problema de la alienación y confiaban en un final feliz a las situaciones desdichadas. Proyectaban, dice, el reino de la imaginación. Y sobre esta idea voy a seguir en mi exposición. Un sensimoniado de la época, finales de la década de los años 20 del siglo XIX, dice: la especie humana no ha sido desesperada de esta noble facultad, de la facultad que implica el reino de la imaginación. Y sus fantasías optimistas, fantasías de este socialismo llamado romántico y por otros utópico, se proponen dar respuestas a la mayor parte de los problemas. Bien, años después, muchos años después, regresando a la actividad de historiador, después de 6-7 años como activista público, político, Edward Thompson, lo que definió en un breve texto la agenda para una historia radical, declaraba sentirse cómodo con dos nociones. Por un lado, dice, las ideas y los valores están situados en un contexto material. Segunda idea, o segunda noción, las necesidades materiales están situadas en un contexto de normas y expectativas. Y continúa, uno da vueltas a este multilateral objeto social de investigación. Las ideas y valores, un contexto material, las necesidades materiales, un contexto de normas y expectativas. Desde una perspectiva, dice, es un modo de producción, la primera. Desde otra, la segunda, es un modo de vida. Bien, las necesidades humanas han sido definidas desde el capitalismo, añade Thompson, y la tradición marxista, en parte, reproduce la definición que hizo el capitalismo, cuando reduce la necesidad a términos materiales y económicos y procura una jerarquía de causación en la que no se concede la prioridad suficiente a otras necesidades. Por ejemplo, dice la identidad de género, añade, la necesidad de respeto y posición entre las mismas gentes trabajadoras, etc. Bien, los historiadores somos expertos de lo concreto, de lo específico, lo determinado, que suele ser enormemente fluido, a diferencia de las acepciones que el diccionario de la lengua admite a lo concreto, sólido, compacto, material, o a la derivación de la palabra, de la derivación de la lengua inglesa, tan de uso en el español de Latinoamérica, que asimila a invocarlo a hormigón. Somos expertos, no en hormigón, somos expertos en lo fluido, lo que cambia permanentemente. Bien, hemos de distinguir además, y vuelvo a citar al poeta, las voces de los ecos, mensaje de absoluta vigencia destinado a los postmodernos. Hemos añadido a nuestra condición de historiadores e historiadoras el adjetivo de sociales, así que alguna cosa de significar ese predicado que modifica o enfatiza ciertas cualidades del sustantivo. Historiadores e historiadoras sociales nos ocupamos de temas cada vez más diversos, dispuestos a desbordar las fronteras y convertir en inútiles los muros levantados por mandarines de la subjetividad, por ejemplo, de la historia cultural o de la historia política. Algunos seguimos ejercitando lenguas que se dieron por muertas y conversamos con la economía. Otros comenzaron por indagar en el lenguaje y la filosofía para terminar haciéndose pseudolingüistas o epistemólogos, que cada cual encuentre la salida a su lado de su laberinto. Desde hace 4 décadas debatimos periódicamente sobre la crisis de la historia social y debe gozar de buena salud, no solo porque seguimos debatiendo sobre este problema, sino porque nos reunimos para celebrar un intercambio de hallazgos de nuestro trabajo. Dialogamos sobre las alianzas con otras ciencias sociales y disciplinas humanísticas. Nos vemos tentados por la última propuesta metodológica, puesta en circulación para náufragos de certezas y para que sirvan de lanzadera de carreras profesionales basadas en el especismo de superar el paradigma dominante. Acerca de la historia social, podríamos repetir la cita con la que Phil Horvath abría su indagación sobre la nación. Decía: sabemos lo que es cuando no nos lo preguntáis, pero no podemos explicarlo ni definirlo muy rápidamente. Bien, esa es la complejidad del paño, que para unos ha perdido las costuras de los bordes y se deshilacha. Otros pensamos que el telar del historiador no cesa de ser alimentado por nueva lumbre, porque el saber del artesano transforma y le da firmeza, cruzándola con el hilo de la trama, creando el dibujo buscado, los conocimientos acumulados, aprovechando los conocimientos aprovechados, aplicando la acción teórica y todo el propio artesano. Nos llamamos historiadores e historiadoras sociales. El pasado por el que nos interesamos se refiere, y es una cita textual, se refiere a los hombres vivos, en la hermosa definición de Antonio Branchi, cuando procura explicar a su pequeño hijo de ellos el sentido de la misma. También Van Gogh, en la Apología para la Historia, el oficio del historiador, libro inconcluso, nos alentaba a comprender el pasado por el presente, ya que solo en el presente es perceptible, dice, el temblor de la vida humana, fin de la cita, que se ha perdido para épocas pretéritas. Escribió estas palabras en vísperas de que le arrebataran el temblor de la vida con una descarga de fusilería, como sabemos. Y añadía Bloch: siempre tomamos de nuestras experiencias cotidianas matizadas, donde es preciso, con nuevos tintes, los elementos que nos sirven para reconstruir el pasado. Siempre a partir de las evidencias, si tenemos ojos para ver, de nuestro presente, vamos generando la agenda de investigación sobre el pasado. En la misma línea nos recomendaba una historia hecha de testimonios. Yo, la recomendación llegaba de un medievalista. Medievalista, y no dejé de pasar la ocasión para referirme a las recientes declaraciones de un ministro de Ciencia de un país no lejano, que considera poco útil dedicar recursos públicos a los estudios medievales. Y no repara en que, ni en la larga duración, todos pertenecemos al medioevo y sus expresiones, sus declaraciones son el mayor ejemplo de esto. Nuestra esperanza, la esperanza de todos, es que un día llegue la edad de la razón y las humanidades arrojen luz sobre la verdad del progreso. Gramsci añadía: la historia, y hablo de nuevo, la cita, se refiere a los hombres vivos y todo lo que se refiere a los hombres, a cuantos más hombres sean posibles, a todos los hombres del mundo, y en cuanto se unen entre ellos en sociedad y trabajan, luchan y se mejoran a sí mismos, fin de la cita. La historia, el giro genérico de nuestro idioma, se refiere a los hombres y a cuantas más mujeres sea posible. En la carta que desde la cárcel escribía a Delio, en un esfuerzo por transmitirle su entusiasmo, concluía: sí, no puede gustarte más que cualquier otra cosa, sin de la cita. Compartamos su entusiasmo. Pero a la vez, es el entusiasta postrado por el tiempo, la enfermedad y la soledad, quien trata de sobreponerse expresando una relación sentimental, ya que solo puede ser epistolar con su compañera Yulia, a quien se dirige como Yulia. La conoció en Rusia en 1822 y no volverá a verla después de 1826, pues permanece en Moscú con sus hijos. Uno de los más penetrantes estudiosos sobre el pensador italiano ha contextualizado que precisamente en 1824, cuando su estado de ánimo se siente más abatido, hallándose separado de su esposa, en vista del nacimiento de su primer hijo, expatriado en Viena, en una ciudad que le desagrada mucho por su carácter burgués y donde apenas conoce a nadie, ha de reaccionar contra el escepticismo político que se extiende de resultas del fiasco de las expectativas revolucionarias, y escribe en el óptimo: soy un optimista debido a mi inteligencia, pero un pesimista. Soy un pesimista debido a mi inteligencia, pero un optimista debido a mi voluntad. El mismo día que se publica el artículo, el 15 de marzo de 1924, desanimado, Gramsci escribe a Julia, confiando en carecer de fuerza para llevar adelante los cometidos políticos que tiene asignados. El optimismo de la voluntad, de la expresión pública, contrasta con su pesimismo existencial. La historia social no se ocupa de hombres de mármol, de hombres de mármol, de bronce. Gramsci confiesa a su mujer que esperaba sacar esas fuerzas de su relación sentimental. Dice textual: nuestro amor es y debe ser algo más, una colaboración de quehaceres, una unión de energías para la lucha, además de búsqueda de nuestra propia felicidad, fin de la cita. Las luchas sociales y políticas de la época, las disputas ideológicas y estratégicas en el movimiento comunista internacional, el avance de las políticas fascistas en Italia, se entrecruza con los avatares y los planes personales, incluyendo la necesidad afectiva y la camaradería que se extiende a compartir los quehaceres, obviamente políticos. Amor y camaradería, titula Paco Fernández Buey, este apartado de su estudio. La vida seguía su curso mientras el señor Bach soñaba y se trabajaba por la revolución. Bien, retomo la doble consideración al respecto de Edward Thompson. Uno, desde una perspectiva, es un modo de producción, desde otro, es un modo de vida. ¿Cómo lo separamos? ¿Cómo no lo integramos en nuestros estudios? ¿Cómo seguimos haciendo historias fragmentadas donde no vamos a vincular la vida que tiene el fascista y lo que son los análisis que explican dónde los sujetos desarrollan sus existencias, se sitúan en una determinada posición, forman parte a través de relaciones impersonales de grupos sociales o de una familia que es muy personal pero no escogida? ¿Cómo integramos eso en algo que llamamos historia social y que naturalmente tiene y debe seguir siendo algo vivo? Si llegadas antes, también la correspondencia privada nos devuelve las circunstancias personales y familiares de otro pensador y revolucionario, Karl Marx. Mientras termina el primer volumen del Capital y lo pasa limpio para darlo a la imprenta, mientras reordena el plan restante de la obra que prevé redactar los dos tomos, le acechan tres fantasmas, y ninguno es el comunismo que dos décadas antes ha creído ver recorriendo Europa. El primero son las antiguas enfermedades, en particular el ántrax, una dolencia bacteriana que reina en el organismo de mala salud y se propaga con la falta de higiene. El ántrax lo mantiene postrado por meses, con padecimientos prolongados. Dolencia de proletarios, dice, escribe en una carta. Debe ser el único elemento que comparte realmente con los trabajadores de fábrica. Desde 1866 trata la enfermedad con arsénico, lo que posiblemente guarda relación con la posterior propensión a contraer bronquitis y otras enfermedades pulmonares por global debilitante. Era la suerte de miles de contemporáneos de las clases populares en la Inglaterra en la que ronda la segunda revolución industrial y por primera vez en la consideración de Hawthorne predomina la clase obrera industrial con toda su secuela de hábitos y de hábitat de consumo infracalórico y enfermedades. Algunas páginas del Capital, la de lectura más difícil del segundo pliego, según le apunta Engels en una carta, llevan la marca de los columpios, para referirse a cómo el dolor físico se traslada a la dificultad de la prosa. Mientras lo vea, su esposa dirá que dice, no cesa de hablar en sueño de tal o tal otro capítulo. Fin de la cita. Es la época en que irónicamente él se califica, dice, de secretario privado interino y utiliza la expresión masculina para referirse a sí mismo. El segundo fantasma que acecha más recibe el nombre de acreedores. La enfermedad y la dedicación a su trabajo teórico, como llama la preparación del libro, del Capital, el trabajo práctico, como denomina los textos que escribe para el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la diferencia entre lo teórico y lo práctico, no es la traducción pendiente, le impiden atender los trabajos, como él dice, los trabajos accesorios remunerados, es decir, los que todos habitualmente desempeñamos para ganarnos la vida. Él dice literalmente, ni relaciones lucrativas con América. Bueno, las corresponsalías con las que se ha sostenido en la década anterior y durante la guerra civil estadounidense. Precisa de un préstamo tras otro para salir del paso, como tantos otros de sus vecinos que habitan barrios más populares. Contrae pequeñas deudas a corto plazo al 20 y el 50% de interés, verdaderamente rural. Ya podía clamar por experiencia propia contra el capital. Asimismo se presenta, dice literalmente, escabulléndome mis acreedores, y todo se me va a caer encima uno de estos días, fin de la cita. Escribe en octubre de 1866. Piensa en establecerse en Ginebra, donde la vida era mucho más barata, y descarta emigrar a los Estados Unidos, lo que significa que también ha pensado en esta posibilidad. Pero lo uno y lo otro le impediría acabar su obra para lo que precisa de la biblioteca del Museo Británico, y todavía confía en encontrar un editor que le satisfaga la retribución que ha de recibir por su libro, retribución que nunca llegará. Marx, crítico con el sentimentalismo de Dickens, acerca las dificultades de los humildes, se nos presenta como un personaje diferenciado, Marx, a atenazado por la inminente bancarrota. Y aquí entra el tercer fantasma. La quiebra pública supondría el descrédito de su familia, y dice literalmente, y me arruinaría también desde el punto de vista político. Fin de la cita. En Londres, precisa su interlocutor, cita, hay que guardar las apariencias, fin de la cita. Estamos hablando del mayor revolucionario de la época, las apariencias. Y esta última palabra la escribe con mayúsculas. Y aquí un revolucionario sujeto a las convenciones de la clase media inglesa venía económicamente a menos. Sus hijas han recibido una educación muy superior a la habitual de su condición. En 1873, su hija Jenny explica su particular y de lucha por la vida, buscando posibles alumnos de francés o de alemán, de canto o de ficción. Ha aprendido música y es buena conocedora de la literatura, en particular de la obra de Shakespeare, que sabe recitar y conoce bastante bien. En tanto narra los apuros económicos, más intercambia con sus amigos cercanos de la familia los retratos fotográficos de sus hijas y recibe los de sus corresponsales, en particular del doctor Puyol. De sus penurias no se atreve a hablar a su amigo Engels, que goza de una posición económica muy acomodada. Cita, es más simple que una doncella, fin de la cita, afirma Engels al referirse a los reparos que más encuentra en promocionar el capital una vez editado, comprometiendo reseñas, aún preparadas por ello, conjuntamente a Engels utilizando seudónimos. La ausencia de recursos económicos atormenta al autor del capital, como hemos dicho, y confiesa que lo reunido ha servido para pagar a los médicos y comprar numerosos materiales estadísticos e informes que precisaban para preparar su obra. A la vez, decía, necesita guardar un poco las apariencias a causa de mis hijas, vuelve a citar literalmente en una carta. Escribe en enero de 1868, tanto más cuanto que en ese mismo mes la segunda de ellas, Laura, iba a casarse con Paul Lafargue, el franco-cubano cuya familia gozaba de una posición muy exaltada en Burdeos. Marx confiesa que se había quedado sin ningún dinero para la boda de su hija. Los prejuicios de la clase media, la Francia de Balzac, si hubiera escrito pequeña burguesía, hacen su aparición en toda esta correspondencia. Hagamos una parte en la representación. Las tres hijas de Marx tendrán una preparación y sostendrán un compromiso político inhabitual en la mayoría de las mujeres de su época. Ninguna, en cambio, entró en el movimiento revolucionario. Jenny se mantuvo siempre cerca de su padre, ayudando al moro, como menciona, cuando pudo, aun después de casada, incluso escribe algún breve apunte de política internacional que demuestra su familiaridad con obras de su padre, en concreto con el 18 de mayo. Sin embargo, el elogio más destacado que le dedica el padre en una carta está referido al éxito que Jenny había obtenido declamando a Shakespeare en una velada a la que había sido invitada en casa de unos ricos comerciantes italianos. Laura padeció la persecución de su marido después de la caída de la comuna y lo siguió al exilio, llegando a Madrid donde enterraría a su único hijo. Delano participó entusiasta en la campaña de apoyo a los nacionalistas irlandeses, lo hizo después de haber pasado unas vacaciones en la isla. Marx se encuentra irónico, comienza irónico ante la incorporación de Harriet Belau al Consejo General del Internacional. Las mujeres no pueden quejarse, dice con sorna. En cambio, valora de forma muy positiva que la Unión del Trabajo Americano, la asociación recién creada, se hubiera organizado reconociendo la igualdad de derechos a hombres y mujeres trabajadores, lo que dice marca un enorme progreso. Tanto hay un progreso de clase, un progreso de mujeres, una situación que ve en el exterior la gran medida, pero que no ve, o que no aprecia, o que no potencia en su propio hogar. ¿Cómo seguimos extendiendo lo que son las relaciones humanas, el grupo, la vida que sigue practicando, lo que son los análisis del grupo, la constitución, de lo que explicamos habitualmente? Utilicemos la narrativa, o nos llevamos el análisis de los grandes procesos, en los grandes proyectos. Y no se trata de encontrar únicamente las contradicciones de los revolucionarios a la hora de abordar la vida. La contradicción de los seres humanos a la hora de desempeñarse en la vida es una parte de mi exposición para indicar cómo, por dónde la historia social debe generar nuevos puentes y nuevas situaciones a la hora de acercarnos a la comprensión de la materia histórica, que son los seres humanos, y acercarnos al destinatario de nuestro trabajo, que son los seres humanos del presente y no del pasado. El canto de Marx ayuda a comprender las relaciones familiares y la mentalidad doméstica de un teórico revolucionario que además dirige el Consejo de la Mayor Confederación Europea de Sociedades Obreras, bien es verdad que con escaso poder ejecutivo. La historia de un intelectual revolucionario se nos revela a través de los documentos personales, los mismos papeles que permiten trazar una biografía al estilo convencional como materiales de una historia social. En las concepciones expresadas por Gramsci, al que regresamos, ofrecen una determinada concepción que perdurará por varias décadas. La historia nos decía, recordarán de la cita que antes he reproducido, la historia del trabajo de hombres y mujeres decía que en cuanto se unen entre ellos en sociedad y trabajan y luchan y se mejoran a sí mismos. Es verdad, esa es una parte. Pero de la misma forma que no hay pueblo sin historia, no existe gente sin historia. Y muchos de los seres anónimos que viven en sociedad y trabajan no conocen otra lucha que la librada por salir adelante en la vida, sin cuidar de mejorarse a sí mismos y unirse por cambiar las formas de explotación y de dominio. La historia social hace tiempo que dejó de interesarse solo por la protesta, la rebelión, las luchas políticas y las organizaciones clandestinas, con toda la importancia que merecen estas y la merecen en grado notable y haré un preinciso. La merecen no solo como evidencia del postulado del manifiesto comunista según el cual toda la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases, etc. Postulado por otra parte que encontramos que habían hecho suyos los historiadores liberales de la generación de 1830, que precisamente reconocía que todas las luchas concluía con ellos, porque por fin se había alcanzado el orden perdurable, el progreso y la civilización. Merecen atención estas rebeldías, estas organizaciones, estas luchas del pasado, que no son solo del pasado porque siguen estando en la calle, merecen atención porque acompañaron toda la época medieval y el antiguo régimen, porque en la sociedad industrial permitieron constituir sociedades, después llamados sindicatos, pero no solo ellos, todo tipo de organización gremial solidaria, que si nunca lograron domesticar al capital, pusieron límite a los valores de sus excesos. Esas organizaciones y esos conflictos alimentaron la noción de una resistencia que podía cambiar las cosas. Crearon y dieron forma a la noción de acción colectiva. No podemos entender la acción colectiva sin estos grupos que fueron su creación y a la vez los potenciadores de la misma noción de acción colectiva. Lo hicieron con un coste personal muy elevado. Y este coste personal muy elevado nos habla de los costes de la solidaridad y desmiente la tesis tan cara al individualismo metodológico de la acción racional que conduce al individuo a perseguir únicamente su provecho, el mayor provecho con el menor coste posible. Eso es históricamente no solo indemostrable, sino que es históricamente falso. También hay un corolario de esta última expresión. En consecuencia, si la acción colectiva no es lo que ha modificado los estados, las economías y ha puesto coto a lo que serían los abusos, entonces solo las políticas, por amortiguar desde el raciocinio las confrontaciones, habría generado el recorte de las jornadas de trabajo, habría generado los estados de bienestar, que son estados fiscales, esencialmente fiscales, y de una forma u otra todos habrían estado conformes en sostener también los contribuyentes con sus impuestos, cosa que sabemos que está siendo discutida cada día de más. Esta es la historia escrita al revés, esta última. Pero es la historia que corremos el riesgo de ver establecida si olvidamos la historia de las acciones de protesta y de las organizaciones, así como el esfuerzo por ver reconocidos el pleno derecho del ciudadano al trabajador y en algunos países el reconocimiento legal de los llamados derechos sociales. Derechos sociales, la misma noción que antes de 1930-1940, parecía una perfecta utopía en el sentido de fantasioso que Engels dio a los ensayos por imaginar un futuro distinto que no descansara en la revolución ni el triunfo de la clase obrera industrial. Los derechos sociales como derechos naturales, como derechos reconocidos, están fuera de toda la lógica, por decirlo así, hasta bien entrado el siglo XX en la mayor parte de nuestros países y hoy mismo están siendo socavados. La historia social se ha enfocado también a comprender las experiencias de los dominados silenciosos, a veces practicante de una resistencia de baja intensidad, arma de débiles, en palabras de Luis Escobar, y en otras ocasiones dóciles, complacientes y hasta cómplices sumisos de la dominación, y también estos son objetos, podrían serlo, de la historia social. No es la actitud de los actores la que determina su ingreso en la cine histórica, aunque a los más activos queden reservados los papeles protagonistas. Bien. Volvamos a Gramsci, ya brevemente, y a su diario diálogo epistolar, casi imposible con el hijo del que se ha separado cuando éste tiene 2 años. En otra carta, le prueba la inconsistencia del niño en las aficiones que manifiesta, y deduce que la madre estaría siempre discutiendo con él lo que puede saberse y hacerse, pues no era nada razonable que el pequeño le hubiera hablado, dice, de los elefantes como portadores de una posible civilización. La carta carece de fecha, pero de ello debe tener unos 6, a lo más 7 años de edad. Y Antonio le contesta: te gusta más la fantasía que la historia. Y el revolucionario pone a la fantasía la historia real, la que se puede escribir sobre la base de documentos precisos y concretos. Bien, dice: el fantasear sobre las hipótesis científicas era propio de los hombres de hace 50 años. Hoy, muchas de estas cuestiones se han sumido en la nada, porque la vida ha superado al protagonista y al antagonista y ha producido el constructor. Todo esto se lo explica el niño de 6 años. Sin embargo, es difícil liberarse de las cosas muertas. La lectura es una patada y estudia solo las cosas concretas. Bien, las cosas concretas. Y aquí un problema. Sí. Pues bien, lo que yo quiero son realidades. No me enseñéis a estos muchachos y muchachas otra cosa que realidades. Las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente a base de realidades. Todo lo que no sea esto no les servirá jamás de nada. Atenidos a las realidades, caballero. Bien, recordarán. Son las palabras con las que Charles Dickens de inicio de su novela Tiempos Difíciles, caricaturizando el ascenso de los saberes utilitarios que pretendían situar a los estudiantes ante la naturaleza y la sociedad. Realidades. Realidades concretas que pega Gramsci. ¿Pero qué llamamos realidades concretas? ¿Cuáles son los límites de esas realidades concretas? Todo lo que escribimos, todo lo que cuantificamos, o aquello que somos capaces de interrogar de forma distinta, que somos capaces de imaginar de forma distinta. He de pasar por alto, y lo lamento, la historia, la tercera historia personal con la cual quería ver, situar personajes dentro de contextos mucho más amplios. Es la historia de Roland de Bouillet, de la mujer que en 1791 se atrevió a imaginar los derechos de la mujer y de la ciudadana, la mujer que, utilizando y sirviéndose, como dice Johannes Kohl en un texto espléndido, se dedicó a cuestionar la existencia de la mujer, de la ciudadanía y del derecho de voto, no declarándose igual a los hombres por derecho natural, sino discutiendo, imaginando ella misma, que es la expresión que utilizará, imaginándose de forma distinta, reclamándose a partir de lo que los investigadores llamaron una imaginación activa. Espero que habéis distinguido entre imaginación activa e imaginación pasiva, y aquella pasiva, la mimética, la no creativa, aquella que solo puede reproducir lo de los creativos, aquella que conoce independiente y no autogobernarse, no puede tener ciertos derechos, y además es propia de los sirvientes, de los esclavos, negros, dicen las mujeres. Sin embargo, ella impugna esa noción, no solo desde la igualdad política, sino imagina y se imagina a partir de una imaginación activa. Y es lo que le permite en realidad discutir todo el sistema y plantear, como en una oración, en una frase, dice: si la mujer está bien que pueda subir a cada sol, está bien que pueda subir a la tribuna. Por lo tanto, existe también una capacidad absoluta y es plantear el principio de igualdad política desde la indiferencia de roles sexuales, pero no desde la función social que la revolución está haciendo a ser distinta. Bien, no me puedo extender en este caso del libro, pero era el tercer ejemplo para señalar cómo una poderosa imaginación podía no solo reconstruirse o reinventarse, porque es una mujer que reconstruye su propia imagen y personalidad, sino también cómo desde la imaginación está discutiendo nociones estrictamente políticas. Voy a saltar al último punto, que guarda relación con, de nuevo, con lo que vengo diciendo, guarda relación con una palabra, con una expresión que ha salido varias veces y es la misma que da título a mi exposición, conferencia, que obviamente es una paráfrasis de un texto de un sociólogo. 1959, uno de los fundadores de la sociología crítica estadounidense, Charles Mills, salía al paso de las dos grandes tendencias que dominaban la sociología de la época. La llamada Gran Teoría, de la que Douglas Parsons era su exponente más reconocido, y la sociología empírica, que comenzaba a conquistar todos los espacios, desde los estudios de mercado a la política, en busca de tendencias previsibles. Es muy fácil trasladar esta situación a la historia, a la historiografía y a la historia social. De una historia que se nos hizo muy teórica, pero que todavía en ocasiones se plantea como una alternativa al puro empirismo, y la historia empirista, positivista, que acumula información, pero no sabemos exactamente si estos historiadores únicamente están y se quedan en la fase preliminar de acopio de datos, de darnos cuenta de las cosas, y vendrán historiadores y historiadores más inteligentes que serán capaces de interpretar. Bien, en la era del dato, decía Mills, el exceso de información incapacita al hombre corriente para asimilar la propia época. Su propuesta era lo que él llama la imaginación sociológica. Su propuesta es la imaginación histórica, como podrán comprender del propio título, y circunscrita al mundo de la historia social. La imaginación sociológica, decía, era la cualidad de usar la información en relación a lo que ocurre en el mundo y también dentro de los mismos seres humanos. En el tumulto de la experiencia cotidiana, decía el sociólogo, se hace preciso encontrar la trama de la sociedad moderna. Los individuos tienen la sensación de estar atrapados por dificultades cuya procedencia se les escapa y en realidad responden a cambios aparentemente impersonales y que se insertan en fenómenos más amplios de derechos históricos. Los individuos no son conscientes del contexto al cual deben sostener y denuncian en ocasiones su suerte, su fortuna. Ni la vida de un individuo ni la historia de una sociedad puede entenderse sin unir ambas cosas. En ese sentido nos recuerda lo que escribe 30 años después de Thomson. El significado de esta trama está al alcance de uno si el individuo comenzaba por comprender su propia experiencia y evaluar su destino, localizándose a sí mismo en su época, encontrando el vínculo entre su experiencia, la de sus semejantes, que estaban en circunstancias parecidas, y dentro de una sucesión histórica. El individuo, el contexto social, la secuencia histórica. Captar la historia, captar la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. En eso consistía la imaginación sociológica. Ningún estudio social que pretenda de esta última perspectiva, como muy atajante Mills, ha terminado su jornada intelectual. La ciencia social necesariamente debía hacerse histórica. Bien, la trayectoria personal, la historia externa y la trayectoria histórica en interacción con la sociedad era, de ahí viene su expresión, la tarea y la promesa de la imaginación sociológica. La historia social, en tanto historia de la sociedad, necesariamente cumple su función comprensiva y explicativa si se concibe como una ciencia social y en consecuencia se hace más sociológica. Es decir, cualquiera que sea su campo de estudio, núcleos familiares, grupos sociales, organizaciones, ideologías, la historia social no pierde de vista nunca que las partes se interrelacionan con estructuras, que además están divididos y estos individuos viven sus vidas y también deben de ser integradas. La historia social, concluyo, no es un suburbio en el mapa del conocimiento, de la ciencia y de la sociedad. La historia social es la gran ciudad con su corazón dividido entre la city de negocios y la zona de consumo, sus áreas populares y las residenciales, los barrios identificados y los suburbios desiguales entre sí. Una ciudad luminosa con sus áreas en penumbra, sus calles transitadas, vitales, contagiosas del ritmo de la vida y las veredas que se convierten en peligros para caminantes. Aparte de la propia vida, no puede haber algo que nos guste más. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para... cuestiones, preguntas, debate con la exposición. Los invitamos a intervenir. O bien porque somos todos individuos, como decía Engels de Marx, lo cual me lleva al comentario y la pregunta. Siempre es un poco curioso cómo también desde un punto de vista del individuo que ve al otro con admiración, mira en el otro virtudes que no siempre existen. Y en el caso de la visión de Engels sobre la timidez de Marx, hay siempre esta postilla lamentable del hijo de Marx nacido fuera de matrimonio, hijo de la sirvienta de la casa, un hombre liberal finalmente como era Marx, porque también hay que decirlo, y que le diga a Engels la paternidad. De modo que siempre hay algún punto como esos twists, esos giros de la ironía de la historia, de que la timidez de Marx podría ser una timidez bastante relativa, y que tal vez la timidez era la de Engels, que afectaba al hijo de Marx como si fuera de un yo. En fin, las paradojas que también tiene que enfrentar el historiador al tomar los rasgos, los detalles de la vida cotidiana de los sujetos con los que se enfrentan. Sí, en realidad la expresión tímido como una botella, lo que Engels expresa dos cosas que podríamos deducirlo, entonces se ve también de la propia correspondencia. Engels es un empresario, y es un empresario de éxito, además, que sabe vender, y que por lo tanto sabe que terminar un libro tiene que llegar. Y la timidez de Marx no le lleva a no reconocer que él ha creado una gran obra, una obra indispensable, ¿no? Pero no encuentra, no da el paso de cómo promocionar. Entonces esa es la cuestión que está planteando. Entonces Engels establece toda una estrategia, como sabemos, de difusión. Podemos conseguir que alguien escriba, incluso como ve que no lo hace, y que podríamos conseguir varios artículos que escriban desde una perspectiva crítica burguesa y reaccionaria, pero al menos empezará a hablar de ella, y yo puedo conseguirlo. En el fondo está diciendo, yo los escribiré, y en el fondo los escribirán también, ¿no? Tendrá un grupo, ¿no? Pero es más bien la actividad de desenvolverse en el mundo de las realidades prácticas, porque esa actividad desaparece en las discusiones del Consejo General del Internacional de los Congresos. Son dos cosas distintas. El individuo que se desenvuelve mal en la vida práctica, y los acreedores le persiguen, y el cambio, y ahí la acción política en la cual no existe ninguna actividad, no existe ninguna. Bueno, sí, ya nos llevaría a otro campo grande de la indiscreción de Engels, que en el hecho de muerte confiesa que en realidad no es su hijo. Ya nos lleva a otra historia psicológica sobre esta pareja de revolucionarios en la Inglaterra victoriana. No es una pregunta ni los comentarios, sino la venta. Pero tres casos que existen, el tercero precisamente ha sido el que quedó sin desarrollar más. Sí, he tratado de ajustarme a un horario, ¿no? Donde más tarde había que respetar el programa, de manera que he tenido que saltar básicamente dos cosas en mi exposición. Una era la mujer. En este caso, la mujer la ha ido contraponiendo en las diferentes situaciones, Gramsci, su mujer, Marx y las mujeres de su casa, y que fueran apareciendo y qué actitud representan, qué posición tan distinta representan en un caso y en otro. Y aquí ya no una mujer vista por un varón, sino una mujer vista por sí misma, que por otro lado acaba en la guillotina, ¿no? Es buena para subir a cada zona, pero de tener la capacidad de situarse en la guillotina. Sí, yo quería contar, pero porque venía detrás, no por una elección personal mía. El segundo aspecto era sobre uno de los debates que desde los años 70 se plantea, ¿no? Se plantea dentro del campo de la historia social, 78-79, y es el lugar de la política en los estudios de historia social. Sí, como dice Tony, había que convertir la política en el centro de las cuestiones sociales, porque lo contrario no es muchas cosas. Como el propio Thompson, cuando regresa a la actividad historiográfica, dice: no hemos prestado bastante atención a la legislación, la legislación no es la legislación, no se explica por la política, se explica por lo social. Y eso no lo olvidó los historiadores de la cultura, precisamente alguien que llevaba por detrás recibiendo la acusación de ser culturalista, de que la cultura explica de los asuntos y todo lo demás. No, hemos entrado a explicar la dominación desde la política, y la dominación desde la política no puede olvidar, no se hace solo desde lo cultural. Habrá que entender cómo se han articulado las realidades sociales. Por lo tanto, ¿cómo articulamos las realidades sociales y la política? ¿Cómo hacemos una historia social de lo político? O cuando solo hacemos historias políticas, no perdemos de vista, la historia social no perdemos de vista lo que llamamos dominación. Dominación, dominados, dominados y dominadores. Y eso es política también, por lo tanto, ¿cómo integramos? Creo que eso es uno de los retos más importantes que tenemos. Como en ocasiones hay una frontera que pasamos a la hora de hacer historia política, que la convertimos en historia excesivamente institucional, olvidando que esas instituciones responden a unos objetivos sociales determinados y que esa cultura es una forma de relacionarse socialmente. Por lo tanto, no es algo ajeno, no se desvía. De manera que lo político está en el corazón de los estudios sociales, en todo caso debería estar. Que también es otro aspecto que en mi exposición juega un papel que he podido desarrollar, pero que gracias a su protesta, que en todo momento no hay en cuenta, estamos hablando de historia social, pues me ha permitido al menos la supuesto, en el caso de esta mujer, que por otro lado yo resumía a partir, como digo, del libro de Joan Scott sobre las mujeres, los derechos del hombre, ¿no? Y que además está publicado en español, traducido en argentino. Quisiera comentar un poco el tema de que usted decía toda la energía en la frontera que puede desplazar un poco, quizás por algo de otra cosa. En un sentido de imaginación de un estudio de una disciplina como otro territorio, creo que fue un fin de otra disciplina, que ha sido una intención que llamamos la disciplinaria o otra disciplinaria, que quizás eso fomenta justamente la posibilidad de imaginar.